menciona, cuando yo les digo que para el 11 de junio la prueba va a ser básicamente nulidad, ahí yo hago una pequeña fe de ratas, ¿me entiendes? O sea, básicamente entra desde el apartado de ineficacia, ¿me entienden? Para que tengan presente de que también lo que dice relación con la inexistencia entra, ¿ya? Ineficacia del acto jurídico. Y que básicamente estudiamos inexistencia nulidad, para que lo tengan presente, ¿ya? Ahí hago una aclaración. Sí, estudiamos doctrina, porque eso, como dice usted, está... Eso, desechado. Sí, claro, pero básicamente tener claro de que hay una existencia en el sistema amplio, restringido, básicamente para entender cómo ha funcionado esta cuestión, ¿ya? Pero desde ya les digo de que básicamente el 80% de la prueba, si es que no es el 100%, básicamente es de nulidad. Eso es lo duro, ¿me entiendes? Esto es lo que básicamente hay que estudiar. Pero fíjate que no es difícil la nulidad. No es difícil la nulidad para estudiarla para nada, para nada. Y fíjate que es una institución, dentro de todo, bastante bonita para ver cómo funciona. Mira, entonces, partamos por la nulidad. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de la nulidad de los actos jurídicos? Ya habíamos dicho que de acuerdo al artículo 1681 aplicamos la sanción de nulidad cuando se omiten requisitos o formalidades que la ley establece ¿para qué? Para el valor del acto según su especie, o sea, de acuerdo al acto determinado que tú quieres celebrar, o también cuando se omiten requisitos que a lo mejor no digan relación con el acto o contrato propiamente tal, sino que es en relación con el estado o calidad de las partes, como por ejemplo en los casos de incapacidad absoluta e incapacidad relativa. A eso se refiere el estado o calidad. ¿Ya? Fíjense, estimados, de que desde el punto de vista de la clasificación de la nulidad como sanción, básicamente en doctrina se distinguen ciertas clasificaciones que básicamente pueden ser las siguientes. Miren, existen casos de nulidad total o parcial. ¿Cuándo estamos hablando de nulidad total? Cuando todo el acto contrato es sancionado básicamente a través de esta institución. Por ello, todo el acto contrato se borra y por tanto queda sin efecto. ¿Ya? ¿Cuándo estamos hablando de nulidad parcial? Cuando una parte del contrato se declara nula y otra parte se mantiene vigente. Como por ejemplo, cuando en materia de derechos del consumidor, básicamente se establece una cláusula, por ejemplo, como abusiva, ¿me entiendes? En ese sentido, esa cláusula queda sin efecto, pero el resto del contrato se mantiene entonces plenamente vigente, ¿ya? Nulidad total versus entonces nulidad parcial. Como también puede darse la siguiente figura, puede ser que eventualmente una cláusula fue obtenida con un vicio consentimiento, pero todas las otras cláusulas fueron voluntariamente pactadas. Ahí también estamos hablando de un caso de nulidad parcial. La nulidad puede ser también principal, consecuencial o refleja. ¿Cuándo estamos hablando de nulidad principal? Cuando obviamente se ataca al propio acto contrato por vicios que se presentaron al momento de su celebración. Recuerda, esto es una cuestión que tienen que tener muy muy presente. La nulidad viene a ser una sanción que opera cuando existen vicios, pero vicios que existen al tiempo de la celebración del contrato, ¿ya? No vicios de forma posterior. Ahora, la nulidad es consecuencial cuando estamos hablando entonces de este principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por ello, si eventualmente ustedes, por ejemplo, celebran un contrato, típico contrato de mutuo o préstamo de consumo, que está garantizado, por ejemplo, con una hipoteca, que es un contrato hipotecario, ¿me entienden? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por tanto, si se declara nulo el contrato de mutuo, también se va a entender nulo el contrato de hipoteca que lo garantiza. ¿Se va entendiendo? Por ello, todo lo que diga relación con actos jurídicos accesorios van a ser declarados nulo cuando el acto jurídico principal es declarado como tal. ¿Se entiende? Tienen que tener presente lo siguiente. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero nunca lo principal sigue la suerte de lo accesorio. Por tanto, podría también darse de que la hipoteca es nula, pero el contrato de mutuo es válido. Pero si se declara nulo el contrato principal, es nulo el contrato accesorio. ¿Se entiende? ¿Profesor? Por eso es consecuencial. A consecuencia del contrato principal nulo, se declara nulo el otro que a lo mejor fue válido. Profesor, ¿y cómo se sabe cuál es el principal, el que se firma primero? No, no, no. Porque resulta que los contratos accesorios básicamente siempre van a cumplir una función. Acuérdate que el contrato accesorio siempre viene a cumplir una función en la vía. Servir, por tanto, o asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Por tanto, los contratos accesorios básicamente son aquellos que se denominan contratos de garantía. Y los contratos accesorios básicamente son tres: la fianza, la renta y la hipoteca. Fuera de eso, los otros son contratos principales. ¿Ya? La compraventa, el arrendamiento, el mutuo. ¿Entiendes? Porque el contrato accesorio siempre viene a cumplir una función en la vida. Vengo a asegurar el cumplimiento de esa obligación que está obviamente existiendo en otro contrato. ¿Me entiendes? Sí. Y la nulidad refleja es aquella que sean los actos solemnes. Miren, la nulidad refleja quiere decir lo siguiente. Ustedes saben de que, por ejemplo, la compraventa de bienes raíces, para que se entienda que nazca la vía jurídica, tiene que otorgarse por escritura pública, ¿cierto? Sí. Pero que, desde, si nosotros entonces vemos la solemnidad, va a ser la forma en que nosotros plasmamos el cumplimiento de los requisitos de existencia y el cumplimiento de los requisitos de validez. Por ello, ¿cuándo se dice que una nulidad refleja? Cuando efectivamente, si bien teóricamente el acto cumple con los requisitos de existencia, voluntad, objeto, causa y cumple con todos los requisitos de validez, si obviamente se declara nulo por eventualmente faltar a la solemnidad por vía principal, se entiende entonces que de forma refleja produce entonces nulidad del acto contrato. ¿Qué es lo que quiere decir entonces básicamente esta clasificación? Que técnicamente, por mucho de que efectivamente, teóricamente, por mucho, perdón, de que teóricamente se cumpla con los requisitos del acto jurídico, si estos no se plasman, obviamente, en la solemnidad, se entiende de que, aunque teóricamente tú los cumplas, teóricamente se entiende de que el acto no produce efecto civil alguno. Básicamente, si no quedan grabados en la solemnidad, por mucho que yo vea que ustedes lo están cumpliendo, se entiende de que el acto no nace a la vida del derecho. Por eso se denomina simplemente refleja. Entonces, y finalmente, esta es la clasificación importante. Esta, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Y aquí, entonces, hay que aplicar toda la atención del mundo. Estimados, ¿cuándo estamos hablando de nulidad absoluta versus cuándo estamos hablando de nulidad relativa? Primera cuestión, nulidad absoluta. Existe nulidad absoluta cuando se omite un requisito o formalidad que básicamente implica en una sanción legal, ¿cierto? Por omitirse un requisito exigido, fíjense, en razón a la naturaleza o en razón a la especie del acto contrario. Por tanto, las nulidades absolutas se centran básicamente en el vínculo jurídico propiamente tal. Y por tanto, se sancionan con nulidad absoluta omisiones de requisitos exigidos con relación a la naturaleza o la especie del acto contrario. En cambio, cuando estamos hablando de la nulidad relativa, cuando se omite un requisito que la ley prescribe en atención al estado o calidad de las partes. ¿Se entiende? Por ello, cuando se omiten requisitos con relación al acto propiamente tal, la nulidad es absoluta. Cuando se omiten requisitos con relación a el estado o calidad de las partes, por tanto, requisitos que yo tengo que cumplir en atención a un determinado estado, en relación a una determinada calidad, si no lo cumplo, la nulidad, por tanto, es de carácter relativa. La nulidad relativa mira a la persona que va a celebrar el contrato. La nulidad absoluta dice relación con el contrato mismo. ¿Se entiende? Manuel, ¿tiene alguna duda? Me pasaba un ejemplo que el otro día me tocó leer algo, ¿sí?, como caso cortito de una casa en venta. ¿Ya? Una casa que tenía como, digamos, como chanchullo, que tenía una falla estructural que estaba tapada con pastamuro y... ¿Ya? Con pastamuro y pintura. Entiendo. Entonces, a causa de un sismo, esa casa, esa pared completa se derrumbó, recién comprada. Y eso se puede aplicar en este caso, ¿cierto? Claro, porque depende, porque fíjate que claramente si tú dices, pucha, si esta cuestión está tapada con pasta de muro, si se sabe que hay una falla estructural, el vendedor tenía un deber de informar. Y por tanto, si no informó teniendo por intención perjudicar a la otra parte, ahí estamos hablando del dolo, ¿me entienden? Exacto. Y el dolo es un vicio de consentimiento, y el dolo se sanciona con nulidad relativa. Pero fíjense lo siguiente, mira, mira lo que tú planteaste. El dolo se sanciona con nulidad relativa, al igual como nosotros vimos en clase que se sancionan la fuerza, la lesión y las clases de error. Indiscutiblemente el error esencial, ¿cierto? Que algunos dicen que se sanciona con nulidad absoluta y otros se sancionan con nulidad relativa. Pero fíjense que esos son vicios del consentimiento. Y la nulidad absoluta es una sanción que se aplica a la omisión de requisitos que se exige con relación a la naturaleza, especie y acto contrario. Pero yo te dije que se sanciona con nulidad absoluta. Con nulidad relativa, perdón. Y no con nulidad absoluta. Y la nulidad relativa es aquella sanción que se aplica cuando se omite un requisito según el estado o calidad de las partes. ¿Y dónde están los vicios del consentimiento? Y los vicios del consentimiento se sancionan con nulidad relativa, ¿por qué? Porque la regla general en materia de nulidad es la nulidad relativa. Y la excepción es la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque en 1682 nos dice, en el inciso final, cualquier otra clase de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del contrato. Por eso, vamos a ir viendo de que los vicios del consentimiento no están dentro del catálogo de nulidad absoluta. Y por tanto, como no están acá, y tampoco dicen, o no dicen relación con omisión que se exige en atención al estado o calidad de las partes, se sanciona con la regla general que es la relativa. ¿Se va entendiendo? Por tanto, cualquier otra clase de vicio produce nulidad relativa. ¿Se va entendiendo aquello? Sí. Miren, después vamos a fijar una regla, que es una regla de oro que yo les voy a indicar, para facilitar cuándo estamos frente a la nulidad absoluta versus cuándo estamos frente a la nulidad relativa. Miren, primero que todo, independiente de que la nulidad sea absoluta o la nulidad sea relativa, tienen reglas generales para ambas clases de nulidad. Y la regla general es la siguiente. La nulidad absoluta y la nulidad relativa son siempre sanciones de derecho estricto. Por tanto, solamente aplicamos la sanción de nulidad cuando la ley establece que tenemos que aplicarla. Por tanto, la nulidad, por ejemplo, no se puede pactar en virtud del principio de autonomía de la voluntad. La nulidad no opera como sanción en virtud de un acuerdo de las partes, solo cuando la ley la establece y en los casos que ella dice. ¿Se va entendiendo? Por otro lado, la nulidad, como es en institución, en ciertos casos de orden público y en otros casos de orden privado, la nulidad no se puede renunciar anticipadamente. De tal forma de que tú no puedes renunciar a la posibilidad de delegar la nulidad. En ciertos casos, tú puedes renunciar implícitamente cuando el vicio se presentó. Pero antes de la celebración del contrato, tú no puedes renunciar a la posibilidad de delegarla. Una vez que se presentó, implícitamente sí se puede. O incluso expresamente también. Pero antes de la celebración del contrato, nosotros, por ejemplo, no podemos renunciarla. Si, por ejemplo, nosotros decimos con Raúl, Raúl, te vendo mi auto a la suma de 10 millones de pesos y desde ya renunciamos los dos a cualquier acción de nulidad. Eso no podemos hacerlo. Porque técnicamente sería, por tanto, un acto que básicamente sería contra la ley. Pero técnicamente nosotros podríamos renunciar a la nulidad cuando nosotros, teniendo la posibilidad de alegarla, no la alegamos. ¿Se va entendiendo? La nulidad produce efecto relativo, de acuerdo a lo que habíamos planteado entonces con Raúl. El acto se entiende nulo, ¿ya?, entre las personas que efectivamente discutieron el vicio de nulidad en el juicio respectivo. Por eso, esa cuestión después tenemos que tenerla bien presente, porque esta cuestión es importante cuando... Cuando un tercero quiere declarar sin efecto un contrato celebrado entre dos partes. Ahí es súper importante. Pero cuando una de las partes pretende declarar el acto nulo, ahí básicamente tiene que demandar a la otra parte nomás. Y entre nosotros siempre el contrato se va a entender nulo. Y entre ustedes ni siquiera el acto se va a entender nulo o válido porque entre ustedes nunca produjo efecto jurídico. Porque ustedes no eran parte del contrato. ¿Se entiende? En cambio, si yo soy tercero, para entender que frente a todas las partes el acto se entiende nulo, ahí es donde yo tengo que demandarlos a todos. ¿Se entiende? La nulidad se puede hacer valer como acción o como excepción, procesalmente hablando, y esta cuestión es importante. La nulidad no opera de pleno derecho. La nulidad requiere de que sea declarada judicialmente. ¿Ya? Eso es súper importante. Vamos entonces ahora a las diferencias. Miren. En consecuencia, perdón, el efecto de la nulidad absoluta y el efecto de la nulidad relativa es el mismo. Cuando el juez aplica la sanción, ya en base a la nulidad absoluta o en base a la nulidad relativa, el efecto es el de este borrador que nosotros habíamos dicho. El juez, por tanto, hace desaparecer todo vínculo jurídico y se entiende que entre esas personas no se les dieron ningún acto o contrato. Por tanto, la sanción, cuando opera la nulidad absoluta y cuando opera la nulidad relativa, es el mismo. Vuelve a las partes al estado anterior como si nunca hubiesen celebrado el contrato. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué ocurre si yo, en base a ese contrato, antes que se haya declarado la nulidad, yo di algo o cumplí una obligación? Como se entiende que nunca ha celebrado el contrato, todo lo que se dio tiene que ser, por regla general, restituido. ¿Se va entendiendo? Por eso, uno de los efectos de la nulidad es que la nulidad va a operar con efecto retroactivo y te permite, por regla general, pedir la devolución de todo lo que tú diste o todo lo que tú pagaste. Por tanto, si se declara nulo el contrato que celebramos con Francisca, donde yo le vendo mi auto y ella me pagó el precio, claro, yo tendré que devolverte el dinero, tú me tendrás que devolver el auto. ¿Por qué? Porque se entiende que entre nosotros nunca hubo contrato. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las diferencias de la nulidad absoluta y la nulidad relativa? Fíjense que las diferencias nos dicen relación con el efecto, porque el efecto es común. Vuelve a la parte del estado anterior como si nunca hubiesen celebrado el contrato. Las diferencias radican en lo siguiente. ¿Cuáles son los vicios sancionables con nulidad absoluta versus cuáles son los vicios sancionables con nulidad relativa? ¿Quiénes son los titulares de la acción? Si el juez puede declararla de oficio o no, y si permite ser saneada por las partes o solo por el transcurso del tiempo. Esas son las diferencias. Y desde ya les voy a dar un consejo que, aunque vaya contra mis principios, créanme que va a ser súper útil. Apréndanse de memoria, miren, por eso le va contra mis principios, porque a mí no me gustan las cuestiones de memoria. Pero apréndanse de memoria el 1683, que regula, por tanto, la nulidad absoluta, y el 1684, que regula la nulidad relativa. Y créanme que aprendiéndoselo de memoria, se abre todo este abanico, entonces, de posibilidades para entender cómo funcionan ambas clases de nulidad. ¿Estamos? Jorge. Era el 1683 y el 1684. El 1683 regula la nulidad absoluta, y el 1684 regula la nulidad relativa. ¿Ya? Entonces, miren, partamos con la nulidad absoluta. Fíjense, aquí viene la regla entonces de oro. ¡Ojo! El código básicamente te dice, en el 1682, cuando estás frente a un vicio sancionable con nulidad absoluta. Y el 1682 dice: la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan o celebran son nulidades absolutas. Y después dice el inciso segundo, hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de las personas absolutamente incapaces. Y después dice, cualquier otra clase de vicio produce nulidad relativa. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los vicios sancionables con nulidad absoluta? Bien simple. Se sanciona con nulidad absoluta el objeto ilícito, la causa ilícita, la ausencia de requisitos de existencia o solemnidades por vía de existencia. Los actos ejecutados por los absolutamente incapaces, indiscutiblemente, porque lo habíamos dicho en clase, discutiblemente el error esencial. Porque nosotros habíamos dicho que hay un sector de la doctrina de que indica que el error esencial es tan grande que ni siquiera hay un consentimiento viciado, porque los intereses son tan diferentes que nunca llegó a formarse el consentimiento. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que hay error esencial? Cuando te equivocas en el contrato o el objeto. Francisca quiere comprar una vaca y yo le quiero vender un perro, ¿cierto? Yo te quiero arrendar un departamento y tú quieres constituir una hipoteca. En ese sentido, es tan grande la diferencia de intereses que ni siquiera el consentimiento se llegó a formar. Y como no se formó el consentimiento, no se cumple con el requisito de existencia, consentimiento. Y otros autores dicen que todo error se sanciona con nulidad relativa por ser la regla general. Por tanto, estimados, miren, fuera de estos casos, no hay otros sancionables con nulidad absoluta. Por eso le digo, este último, discutido. Pero esto no tiene ninguna discusión. Por eso el código dice, cualquier otra clase de vicio produce nulidad relativa. Por tanto, ¿con qué clase de nulidad se sanciona el dolo como vicio de consentimiento? Relativa. Con nulidad relativa, porque no está en el listado. ¿Con qué sanción se hace, con qué clase de nulidad se sanciona, por ejemplo, el error en la persona cuando dice el consentimiento? Relativa. Relativa, nuevamente. Entonces tú tienes que ver lo siguiente. ¿Con qué acción de nulidad absoluta relativa se sanciona, o con qué clase de nulidad, perdón, se sanciona, obviamente, la omisión de un determinado requisito? Tenéis que tener claro este listado. Si ese vicio no está en este listado, quiere significar que se sanciona con nulidad relativa. Así de simple. ¿Se entiende, estimado? Sí. Perfecto. Vamos entonces a la nulidad absoluta. Yo les dije en su momento, entonces, apréndanse de memoria el 1683. Porque fíjense que el 1683 establece todo lo que tú tienes que saber respecto de nulidad relativa. Vamos de a poquito con el 1683. Fíjense lo que dice. 1683. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez aún sin petición de parte cuando aparece de manifiesto en el acto contrato. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que le invalidaba. Puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley, y no puede sanearse por la ratificación de las partes ni por un lapso de tiempo que no pase de 10 años. Entonces, miren, primera cuestión. Ya tenemos claro cuáles son los vicios sancionables con nulidad relativa, ¿cierto? Ya está claro. ¿De qué nos sirve el 1683? El 1683 nos sirve para determinar quiénes son los titulares de la acción y nos sirve para determinar si esta se puede sanear o no. Sanear básicamente consiste en corregir el vicio. A eso se refiere el saneamiento. Entonces, primera cuestión. Si ustedes ven el 1683, nos indica entonces lo siguiente. Y aquí a lo mejor no voy a seguir el orden de la diapo, sino que voy a centrar en pizarrón puro y duro. ¿Quiénes son los titulares de la acción? Fíjense que los titulares de la acción, según el 1683, son, primero, las propias partes contratantes. Terceros, el juez y el Ministerio Público. Este Ministerio Público no es el fiscal que ustedes ven de repente en las noticias, que es el persecutor de la acción penal, sino que este Ministerio Público se refiere a los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones, que dice que básicamente son funcionarios que tienen por objeto emitir informes frente a alguna materia especial para que obviamente los ministros de la Corte tengan conocimiento de alguna materia. ¿Ya? Entonces, fíjense, los titulares entonces de la acción son las partes los terceros, el juez y el Ministerio Público. Vamos a partir por este último, que es el más sencillo. El Ministerio Público es titular de la acción de nulidad absoluta solo cuando tiene alegando como interés la moral o la ley. Por tanto, el Ministerio Público es titular de la acción de nulidad absoluta cuando lo único que quiere es que se restablezca el imperio del derecho o eventualmente básicamente se restablezca entonces la moral. Ahí es titular, por tanto, de la acción de nulidad absoluta. Por tanto, no puede alegar un interés de ningún otro tipo si no es un interés moral o un interés de la ley. ¿Se va entendiendo? Por ejemplo, le pidieron tomar conocimiento respecto de un conflicto que se produjo a propósito de un quiebre matrimonial. Y se da cuenta de que ese matrimonio fue celebrado, por tanto, a lo mejor entre dos hermanos. En ese sentido, básicamente, para restablecer la moral, él es titular de la acción de nulidad absoluta. ¿Se va entendiendo? O cuando efectivamente está viendo que ese contrato que celebró Christopher con Francisca le falta precio, ahí tiene un interés de la ley. Hay que respetar esta cuestión porque el contrato tiene que tener precio. ¿Se va entendiendo? Ahí es titular de la acción. Ese es para afuera. Segundo, vamos hacia arriba. El juez. El juez es titular de la acción de nulidad absoluta, pero fíjense lo que dice el 1683. Cuando el vicio aparece de manifiesto en el acto contrato. Esa cuestión es importante. Vicio manifiesto. ¿Qué quiere decir esto? Primera cuestión que tienen que tener presente es lo siguiente. No es que, por ejemplo, un juez de la República vaya caminando efectivamente por la calle y vaya viendo si los actos son válidos o pueden ser declarados nulos. No, no se trata de eso. Se refiere a contratos que llegan a su conocimiento, ya sea por una discusión propia del acto o eventualmente llegaron como medio probatorio. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Porque una cosa es que ¿cómo llegó el contrato al juez? Llegó porque a lo mejor Francisca me demandó porque yo no pagué el precio. Y ahí obviamente el contrato va a ser el objeto del juicio propiamente tal. Como también eventualmente Francisca dice, Christopher no me ha pagado, por ejemplo, ciertos trabajos que yo realicé entonces a su favor. Y obviamente tengo todos estos medios probatorios y aquí tengo un contrato que obviamente yo celebré con esta persona donde efectivamente iba a ser el beneficiado. Ese contrato que llega como medio probatorio, si obviamente tiene un vicio sancionable con nulidad, pues también puede declararlo. ¿Se va entendiendo? Por tanto, puede ser el propio objeto del juicio como también un medio probatorio que llegó a su conocimiento. ¿Se va entendiendo? Profesor, manifiesto, ¿se refiere a las pruebas? ¡Exacto! Entonces, ¿cuándo el juez es titular de la acción de nulidad absoluta? Cuando, llegando a conocimiento de él, ya sea por ser el objeto del juicio o ser eventualmente un simple medio probatorio, esta cuestión es importante, como efectivamente dice Nicole. El vicio aparece de manifiesto. O sea, el vicio es tan evidente de que el juez, con la sola percepción del documento, se da cuenta de un vicio sancionable con nulidad absoluta. Es por ello que el juez, ante la duda, no puede recurrir a otros medios probatorios para ver si el acto es nulo o no. ¿Se entiende? El vicio tiene que ser manifiesto. Por tanto, comparece, en este caso, Francisca Urrutia, interdicto por disipación. ¿Me entiende? O comparece, por ejemplo, Francisca Urrutia, demente, dice el contrato, donde le vende a Christopher un auto y no comparece su representante legal. ¿Me entiende? Francisca, por tanto, le vende este inmueble embargado a Christopher y no aparece en ningún caso el permiso del juez o del acreedor. El vicio tiene que ser manifiesto. De la simple lectura, el juez tiene que decir, no, este acto claramente nulo absolutamente. Celebrado una compraventa y el precio no aparece en ninguna parte. ¿Se va entendiendo? En ese caso, el juez es titular de la acción de nulidad. Por ello, si no queda claro si el acto es nulo o no, el juez no puede, por tanto, declararlo de oficio. ¿Se entiende? Por ello, el juez puede declararlo de oficio, por tanto, no, nadie tiene que pedirle que declare nulo ese contrato cuando el vicio aparece de manifiesto en el contrato. ¿Se entiende? Las partes, si bien no lo dice, el 1683 directamente, el 1683 no dice ninguna parte, las partes contratantes pueden declarar nulidad absoluta, sino que lo dice de otra forma. Puede ser alegada por todo el que tenga interés en ello. Y obviamente las mismas partes pueden ser aquel que tiene interés. Pero ojo, las partes pueden solicitar la declaración de nulidad absoluta por regla general. Excepción. Cuando las partes no pueden solicitar la declaración de nulidad absoluta. Y el código dice, puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Por tanto, si tú celebraste el contrato sabiendo que el acto presentaba un vicio sancionable con nulidad absoluta, tú automáticamente te encuentras privado de la acción. Por ello, Francisca, si yo, por ejemplo, te vendo mi departamento embargado y tú, sin saber que estaba embargado, lo compras, tú puedes alegar la nulidad absoluta porque tú no sabías del vicio, pero yo no, porque yo celebré el contrato sabiendo del vicio. Y fíjense que el código dice sabiendo o debiendo saber el vicio. Por tanto, sabiendo significa conocimiento real y efectivo. Debiendo saber, tenemos que ir viéndolo caso a caso de acuerdo a las características de la persona contratante. Por ello, si yo como abogado y profesor de Derecho Civil, ¿me entiendes?, te vendo a ti, por ejemplo, un inmueble embargado, ¿me entiendes?, a lo mejor yo no sabía que me lo habían embargado, pero yo debía saberlo porque con un mínimo de diligencia y con los conocimientos que yo tengo, podía por tanto percatarme si el bien estaba embargado o no. A lo mejor tú no, porque tú estás recién estudiando esta materia. ¿Se va entendiendo? A eso se refiere el debiendo saber. Tenemos que ir viendo el caso a caso. Por tanto, no venga un abogado a decir de que no tenía idea de que vender jurídicamente drogas, desde el punto de vista del Código Civil, es un acto prohibido por la ley y por tanto se sanciona con objeto ilícito. ¿Se va entendiendo? En cambio, no le pida a una persona, por ejemplo, que se dedica, sin mirar en menos ni nada por el estilo, pero no le pidan a una persona que, por ejemplo, es carpintero, ¿me entiendes?, que sepa que efectivamente se tienen que cumplir con ciertas autorizaciones previas para vender un bien embargado. ¿Se va entendiendo? Por eso, sabiendo significa conocimiento efectivo. Seas contratante experto o no, el debiendo saber tenemos que ir viéndolo de acuerdo a las características de la persona. ¿Se va entendiendo? Ahora, los terceros. Los terceros también son titulares de la acción de nulidad. Pero fíjense que el código dice, puede alegarse por todo el que tenga interés en ello. Por tanto, los terceros también son titulares de la acción de nulidad absoluta en la medida que acrediten un interés. ¿Qué significa que obviamente tengan un interés? Significa de que el contrato susceptible de ser declarado nulo en estos momentos le está generando un perjuicio. Y un perjuicio que puede ser remediado solo con la declaración de nulidad de ese contrato. A eso se refiere el interés. ¿Se entiende? Ese contrato, mientras no sea declarado nulo, me genera un daño. Y la única forma de repararme el daño es dejándolo sin efecto. ¿Se entiende? Ese interés, como dice la diapositiva, tiene que tener una característica que se ha entendido que debe ser interés pecuniario. O sea, un interés avaluable en dinero. Fíjense que en 1683... en ninguna parte dice de que el interés tiene que ser pecuniario. En ninguna parte lo dice. Pero se ha entendido de que el interés tiene que ser pecuniario porque básicamente el proyecto original del Código Civil decía de que el interés tenía que ser pecuniario. Posteriormente se borró esa expresión y quedó la palabra interés en términos generales. Y es por eso que la doctrina ha dicho, pucha, en principio el proyecto original hablaba de un interés pecuniario y tenemos que seguir entendiéndolo de esa forma. Aunque al día de hoy hay autores que han vuelto a tocar este tema y han tratado, por tanto, de configurar de que se pueda alegar un interés pecuniario como también un interés, por ejemplo, moral. Ejemplo, ¿cuál es el típico caso de interés moral? Algunas compraventas que en ocasiones se celebran entre familiares con la intención, por tanto, de que ese bien no forme parte en el futuro de la masa hereditaria. ¿Me entienden? El típico ejemplo donde eventualmente, a lo mejor, miren, está Francisca, y Francisca entonces tiene, por ejemplo, dos hijos, don Manuel y don Gabriel, ¿ya? Don Gabriel es el hijo regalón de Francisca, ¿ya? Y obviamente se sabe de que si Francisca fallece, los bienes de Francisca se dividen mitad para ti y mitad para Manuel, ¿cierto? Pero resulta de que ese bien raíz que tiene Francisca se lo quiere dejar a su hijo regalón, que es Gabriel. Y obviamente no le quiere dejar ese bien a Manuel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de repente en la realidad? Que simuladamente se celebra un contrato de compraventa entre ustedes y se simula de que tú le compras el bien y que obviamente tú le pagas el precio. ¿Qué es lo que se produce entonces con esa situación? Que efectivamente el dominio de Francisca se traspasa a tu patrimonio y por tanto, cuando tú fallezcas, obviamente ese bien ya no se toca porque no forma parte de tu masa hereditaria. Obviamente aquí tenemos un perjudicado, que es Manuel, ¿cierto? Pero Manuel en ese sentido no va a acreditar un interés pecuniario, sino que técnicamente va a acreditar un interés moral. ¿Y cuál es el interés moral? Pucha, mi mamá tiene dos hijos, ambos hijos tenemos los mismos derechos, y por tanto, si ese bien se mantuviera en el patrimonio de Francisca, yo efectivamente tendría derecho a la mitad de ese bien. ¿Se va entendiendo? Ese es un interés que no es tanto pecuniario, sino que es un interés de carácter moral. De alguna otra forma, mi madre me está perjudicando. ¿Se va entendiendo? Distinto es el caso del interés pecuniario cuando efectivamente un tercero dice mi patrimonio se ve afectado y la única forma de reparar esta cuestión es con la declaración de nulidad. Como por ejemplo, otro caso. Francisca es un banco, ¿ya? Le prestó 50 millones de pesos aquí a don Manuel. Don Manuel está viendo que no puede pagar el crédito y su único bien que tiene es su casa. Y para evitar que Francisca se lo embargue, nuevamente, simuladamente se lo vende aquí a don Gabriel. Y simuladamente se dice que se pagó el precio. Cuando Francisca quiera, por tanto, embargar el bien, se va a encontrar con un problema. Esa casa no es del deudor, sino que es de un tercero y, por tanto, no vas a poder embargarla. Y obviamente, como no hay bienes en tu patrimonio, porque para todos los efectos y la plata, bueno, me la gasté, pues, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que va a pasar con Francisca? Se va a quedar con una linda sentencia que va a poder enmarcar, ¿me entiendes? O que puedes dejar en cualquier parte, pero no vas a poder cumplirla porque no hay patrimonio embargable. En ese sentido, tú puedes recurrir a la nulidad. Porque si tú ves que esto es trucho, tú puedes decir, ¡ojo! Yo soy un tercero que tiene un interés. Y aquí viene la cuestión interesante. Ese interés tiene que ser pecuniario. Pero ese interés tiene que existir al tiempo de la celebración del contrato que se quiere declarar nulo. No puede existir con posterioridad. Por ello, el interés de Francisca, por ejemplo, imagínense, el contrato de mutuo se celebró el 1 de febrero del 2022 y este contrato trucho lo celebraron, por tanto, el 4 de mayo del 2022. Ahí efectivamente Francisca tiene un interés que es pecuniario. Y la doctrina ha dicho lo siguiente, ese interés tiene que ser pecuniario y tiene que existir al momento en que el contrato se declaró, al momento, perdón, en que el contrato nació la vida del derecho. ¿Se entiende? Y ese interés tiene que mantenerse hasta cuando efectivamente Francisca demanda la nulidad del contrato. Y ese interés se tiene que seguir manteniendo hasta cuando se dicta la sentencia respectiva. ¿Se va entendiendo? Por tanto, el interés se ha dicho que tiene que ser pecuniario, actual, y tiene que existir y tiene que mantenerse durante toda la fase, por tanto, de tramitación del juicio de nulidad respectivo. ¿Se entiende? Porque miren, yo les voy a citar otro ejemplo. Recuerden que el contrato que celebró Francisco con Manuel se celebró con fecha 1 de febrero del 2022, ¿cierto? Pero resulta que a don Manuel ya como que le había agarrado. Usted esta cuestión de pedir plata prestada y después obviamente no pagar los créditos, ¿ah? Y resulta de que con fecha 1 de octubre del 2019, don Manuel le había pedido 50 millones de pesos a Raúl. ¿Ya? Y resulta de que obviamente Manuel no quiere pagar el crédito, pero él tenía dentro de su patrimonio un auto. ¿Ya? ¿Y qué nos ocurre? Con fecha 1 de diciembre, por ejemplo, en 2019, celebra una compraventa nuevamente con Gabriel. ¿Ya? Y simuladamente se le transfiere el vehículo a Gabriel. ¿Se va entendiendo? Aquí recién aparece Francisca. ¿Cierto? Francisca puede declarar nulo este contrato. Pero no puede declarar nulo este. ¿Por qué? Porque a la fecha de la celebración de este contrato nulo, ella no tenía interés. ¿Se va entendiendo? Por ello, el interés tiene que ser actual en el sentido de que tú ya tienes que tener un interés pecuniario al momento de la celebración de este contrato nulo. O susceptible de ser declarado nulo, para ser más preciso. ¿Actual posterior, profesor, al contrato? Claro, o sea, cualquier vicio, el interés tiene que existir al tiempo de la celebración del contrato nulo. Y obviamente, por una cuestión lógica, siempre el interés va a estar antes de la celebración del contrato que tú quieres declarar nulo. O sea, lo que se está diciendo a la ley es que el interés no tiene que nacer después de la celebración del contrato nulo. Tiene que ya haber existido, o tiene que estar existiendo. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿por qué aquí hay un interés pecuniario? Porque Francisca dice, yo soy un tercero, porque aquí hay un contrato celebrado entre Manuel y Gabriel, yo soy un tercero que me veo perjudicado con este contrato. ¿Y por qué me veo perjudicado? Porque yo sé que acá hicieron una cuchufleta donde lo único que quieren es distraer bienes para que yo no pueda embargarlo. Por tanto, si ese bien vuelve al patrimonio de Manuel, yo voy a poder hacer valer mi crédito, voy a poder embargarlo y voy a poder pagarme. ¿Y por qué este contrato es trucho? Porque no cumple con un requisito de existencia. ¿Qué requisito de existencia no cumple? ¿Cuál creen ustedes que no cumple? ¿Qué requisito creen que no cumple ese contrato celebrado entre Manuel y Gabriel? ¿No cumple con un requisito de existencia o no cumple con un requisito de validez? ¿Me sigue la idea o no? Porque obviamente Francisca va a tener que decir lo siguiente: este contrato es nulo. Y le van a decir, ¿por qué? Porque obviamente el contrato, al momento de su celebración, presenta un vicio sancionable con nulidad. ¿Qué vicio? Le van a decir. El precio. O sea, es que resulta que tú. Pero es que resulta que tú, el precio se pactó y para todos los efectos se pagó. Falta la seriedad. Vinculado con eso. ¿La seriedad con qué elemento se vincula? Con la voluntad. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Existe intención de celebrar un contrato compraventa entre ustedes? No. No. Por tanto, no cumple con el requisito consentimiento. Y por tanto, al no cumplir con un requisito de existencia, obviamente el acto se sanciona con la nulidad absoluta. ¿Se va entendiendo? Fundado en un interés pecuniario que tenía Francisca al momento de la celebración del contrato. ¿Se entiende? ¿Dudas? El tema es que es muy bonito es todo esto, pero el tema es que nosotros tenemos que acreditar que efectivamente no hay intención de celebrarlo. Porque imagínense que a lo mejor ustedes fueron... O sea, la intención está, pero es una mala intención. Es que fíjate que jurídicamente no hay intención. Tú disfrazas básicamente una intención de celebrar un contrato, pero en la realidad no quieres celebrar contrato alguno. O en el caso de Francisco, cuando dice... yo quiero favorecer a mi hijo regalón, tampoco hay una intención de celebrar un contrato, pero implícitamente hay una intención de celebrar otra cosa, una donación, porque se lo está regalando. ¿Se entiende? Entonces, miren, fíjense, estimados, esto es muy bonito, en el papel. Pero la gracia es que en el juicio tú tienes que probarlo. Entonces imagínense, dame un segundito, Gabriel. Imagínense que a lo mejor Gabriel y Manuel elaboraron un plan perfecto. ¿Cuál es el plan perfecto? Resulta de que Gabriel tenía plata. Gabriel tenía plata. Yo lo digo. ¿Ya? Pero para estos efectos tiene. Tenía billete. Y resulta de que Manuel era su amigo. ¿Y qué es lo que hacen? Celebran el contrato y tú le giras un cheque. Y el cheque lo cobran. Y después, bajo cuerda, se juntan un día y le devuelven la plata. Resulta que después Francisca va a decir, oye, este contrato es mula, porque no hay intención de cerrar el contrato. Y resulta que Gabriel va a decir, oye, ¿pero cómo? Pero si aquí está el cheque se pagó, y ahora no es problema mío porque es lo, con lo que hace Manuel con su plata. ¿Y qué hiciste con la plata? Bueno, fui al casino, me fue mal, po. ¿Ya? ¿Cómo echáis abajo ese contrato? Está difícil, po. ¿Se lo entienden? Entonces, claro, el tema es la prueba. Y resulta que todo esto lo hicieron un día en la casa de Gabriel, y nadie escuchó esta cuestión. Contrataron a un abogado, el abogado redactó la escritura, en la misma notaría, ante el notario, pagaron el precio, se inscribió, ¿cómo está ahí abajo? ¿Se va entendiendo, no? Entonces, todo un tema que se traduce en prueba. Difícil. Lo mismo ocurre, por ejemplo, típicos casos que ocurren, por ejemplo, en la realidad. Llevan una abuelita a una notaría y le dicen, oiga, firme este papelito. ¿Ya? Y resulta que, ¿qué es lo que firma? Un contrato de compra-venta, ¿me entienden? Donde la señora le transfiere la propiedad a una persona X. ¿Ya? Resulta que la persona, la abuelita, por ejemplo, tenía demencia senil. ¿Ya? Un Alzheimer, X. Resulta de que mientras una persona no sea declarada interdicto por demencia, ¿cómo se mira ante el ojo del derecho? Como plenamente capaz. Y nosotros habíamos dicho, los actos posteriores al decreto son nulos, pero lo anterior al decreto se presume inválido, ¿cierto? Esa señora no iba a médico y por tanto no habían antecedentes médicos que acreditaran que efectivamente tenía Alzheimer. La pregunta es, ¿cómo acreditamos que a la fecha del contrato la persona era incapaz absoluto? Porque recuerden que el demente es un incapaz absoluto, sea interdicto o no interdicto. ¿Cómo probamos que a la fecha del contrato la persona efectivamente era demente? Es difícil porque no hay antecedentes médicos. Es imposible. Es imposible. Es difícil. Sí, imposible ya a lo mejor es mucho. Tremendamente difícil. Agreguémosle que murió el doctor, agreguémosle que murió el abogado que hizo... ¡Claro! Y es un clásico, efectivamente. Gabriel. Bueno, primero, con respecto a este tema de cómo se puede saber de cuándo una persona está como ya, más o menos, cucú por así decirlo, interdicta, perdón. Si no me equivoco, me informo bastante sobre esto, resulta de que mediante como algunos... examen al cerebro. ¿Ya? Y cigarrico se puede determinar la como el tiempo aproximado de daño cerebral que tiene la persona. ¿Una vez que la persona murió? No, cuando está allá. ¿Ya? Cuando está muerta, no sé, no evito la información, pero respecto a eso, ¿se podrá? El análisis, como, ¿esa es como radiografía que le hacen al cerebro? Sí, ya el escáner. Eso. Pero es que fíjate que el escáner, en la medida que se una a otros elementos, podría eventualmente generar una presunción judicial que nosotros podamos decir, ya, la persona efectivamente está demente. Pero es difícil, es complejo. Es complejo porque tenemos que agregar un hecho exacto, que el día tanto, a esa hora, la persona se encontraba demente. Porque también puede decir, pues esta cuestión puede haber sido antes. Y la ciencia no es tan exacta como para decir, la demencia empezó el 1 de abril y no el 2 de abril. Porque aquí estamos trabajando con fechas, ¿no? Ah, con fechas, exacto. Claro, porque fíjate que el vicio se ve al momento de la celebración del contrato. ¿Cuándo se celebró el contrato? El 1 de abril de 2022. ¿Cómo sabemos que la persona tenía Alzheimer al 1 de abril de 2022 si no había antecedentes? Bueno, mire, háganle un escáner y vean que tiene partes que efectivamente se ven ahí como oscuras, ¿me entienden? Ya, pero resulta que eso puede haber empezado el 30 de abril. Ningún médico te va a decir, esto empezó el día tanto. Te va a decir, aquí hay un aproximado de X cantidad de tiempo. Entiendo. Y respecto a otro tema, cuando usted mencionó la donación, ¿sí? Por ejemplo, mi mamá, mi mamá Francisca, me hace una donación, pero antes del testamento, o por ejemplo, resulta de que yo, pongámosle, soy multimillonario, pero no quiero dejarle tanta herencia a mi hijo porque sé que son derrochadores. ¿Ya? Antes de realizar testamento, ¿puedo realizar donaciones? En la medida de que no superen el 25% del patrimonio. Ah, ok, entiendo. Sí. Gracias. Pero como es multimillonario, échale para adelante nomás, ¿entiendes? Ya. Pero básicamente cuando tú tienes hijos, tú tienes obviamente una obligación de asignar una parte de tu bien en caso de fallecimiento. Entiendo. Ya sea por testamento o en silencio las partes, la ley entiende que tú quisiste hacer eso. Y por eso existe la regla de la sucesión intestada. La sucesión intestada viene a significar o interpretar lo que una persona quisiera en caso de que se muera. ¿Se entiende? ¿Y los filántropos? ¿Ah? Los filántropos, por así decirlo, como Farca, por ejemplo. Es que resulta que teniendo lo que se llama, Gabriel, asignatario forzoso, ya, que son aquellas personas que por ley tú tienes que dejarle una parte de sus bienes, por muy filántropo que sea, hay que respetar eso. Ok, no, pero es que me refiero al tema de las personas que siempre andan donando cosas. Sí. Bueno, la medida que no, en la medida que no exceda el 25% de su patrimonio, no hay problema. Ah, ok, sí. Sí, esa es la clave. Esa es la clave. ¿Ya? Sí. ¿Dudas? ¿No? Miren. ¿Qué además nos dice el código en el 1683? Dice, la nulidad absoluta, ya, por tanto, puede ser alegada por estas personas, acreditando obviamente lo que hemos estado conversando. ¿Cierto? Finalmente, la nulidad absoluta no puede sanearse por la confirmación o ratificación de las partes. Como por ejemplo, lo siguiente. Oye, Francisca, ¿sabes qué? Oye, celebramos una compraventa y nos faltó el precio. Oye, tenías razón. Ya, entonces hagamos un anexo donde digamos de que falta esto y por tanto digamos que el precio es tanto. Eso significa sanear el vicio por las partes contratantes. Eso no se puede hacer en la nulidad absoluta. La única forma de sanearlo es a través del tiempo. ¿Ya? Y el código dice lo siguiente en el 1683. Y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ¿cierto? Ni por un lapso de tiempo que no pase de 10 años. Por tanto, tienen que transcurrir 10 años contados desde la celebración del contrato para entender, por tanto, de que el acto o que el vicio, perdón, sancionable con nulidad absoluta, desaparezca. ¿Se entiende? Por tanto, transcurridos 10 años de la celebración del acto contrato, se entiende de que ese acto, que obviamente nació como susceptible de ser declarado nulo, ahora, por tanto, nadie puede declarar la nulidad de ese acto. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Eso quiere decir de que el acto nulo o susceptible de ser declarado nulo se convierte en un acto válido o simplemente sigue siendo un acto que presenta un vicio pero ya nadie puede alegar la nulidad? ¿Se entiende? Porque es distinta la cuestión. ¿Me sigue la idea o no? Yo creo que se pierde la acción. ¿Tú dices que se pierde la acción? Sí. ¿Ya? Fíjense que ahí entonces viene una discusión y algunos autores dicen lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que pasa transcurrido los 10 años? Algunos autores dicen lo siguiente. Si el acto nació nulo, o salió, perdón, si el acto nació con un vicio, ¿ya? El vicio tendría sus características, no se puede reparar. ¿Ya? Por tanto, cuando transcurren los 10 años desde la celebración del contrato, el acto sigue presentando el vicio, pero básicamente se pierde la posibilidad de alegar la nulidad. Por tanto, transcurridos los 10 años, el acto sigue presentando el vicio, ¿me entienden? Pero ya nadie tiene acción para declarar la nulidad de ese contrato. ¿Se entiende? Eso es como lo que ha entendido básicamente Alessandri Besa, el nieto. Ah, no, ya Alessandri lo borré aquí. El nieto, ¿ya? Eso es lo que ha entendido, por tanto, Alessandri Besa, o el hijo. El hijo, perdón. ¿Ya? Eso es lo que ha entendido, por tanto, Alessandri Besa, que básicamente entonces nos dice de que el acto sigue presentando el vicio, pero ya básicamente lo que la ley entiende de que nadie puede alegarlo. No se puede, por tanto, sanear lo que nació enfermo, dice. Pero básicamente el código, fíjense que si nosotros miramos el código lo entiende de otra forma, el código lo entiende directamente como un saneamiento. Fíjense que el código dice que y no puede sanearse por la ratificación de las partes ni por un lapso de tiempo que no pase 10 años. Por tanto, el contexto del código obviamente da a entender de que transcurrido 10 años de la celebración del contrato, todos los vicios que tenía el contrato se purifican y al acto se mira como válido. y se mira como válido, trayendo por tanto como consecuencia de que nadie tiene acción para alegar la nulidad de ese contrato. ¿Se entiende? Por ello, para declarar, Francisca, la nulidad absoluta de ese contrato que celebró por tanto Gabriel con Manuel, tú tienes 10 años para ejercer la acción de nulidad. ¿Contado desde cuándo, dice el contrato? Desde la celebración del contrato. No desde que tuviste conocimiento del contrato, sino que desde la celebración del contrato. Laura. Profesor, ¿podríamos decir que transcurrido los 10 años se podría hablar de una prescripción del acto jurídico? Exactamente. Estamos hablando de que no, de la acción. Más que del acto jurídico, de la acción. Ya. La acción prescribe transcurrido 10 años contado la celebración del contrato. Pero, básicamente, lo que dice la ley es que cuando el acto es declarado nulo, cuando transcurren 10 años de la celebración del contrato, y por ejemplo Francisca demanda al año 15, el juez puede decir, ojo, de acuerdo al 1683, pasados 10 años de la celebración del contrato, nadie tiene acción. Por tanto, yo te rechazo la demanda, ¿por qué? Porque usted me está alegando nulidad respecto a un acto que el código lo mira como válido. ¿Se entiende? ¿Dudas? Es una acción de carácter irrenunciable, la acción de nulidad absoluta. Fíjense, para declarar nulo un contrato no es necesario distinguir si el contrato se cumplió o no. No es necesario determinar si las obligaciones se cumplieron o no. Basta determinar si efectivamente el contrato presenta o no presenta un vicio sancionable con nulidad absoluta. Y finalmente, ya lo habíamos estudiado, la nulidad absoluta no opera de pleno derecho. Requiere, por tanto, de declaración judicial. ¿Se entiende? Pasemos a la nulidad relativa. Teniendo como base la nulidad absoluta, fíjense que la nulidad relativa es un poco más restringida y la nulidad absoluta, en atención a las características de los vicios, mira, por tanto, el interés general. Cualquier persona que tenga un interés pecuniario, el juez, el Ministerio Público e incluso las propias partes contratantes pueden, por tanto, alegar la nulidad absoluta. A diferencia de la nulidad relativa, que la nulidad relativa es un beneficio. Y es un beneficio que la ley establece a ciertas personas que fueron perjudicadas con un vicio determinado. Por tanto, en la nulidad relativa solo puede alegarla aquella persona quien tiene el beneficio para alegarla. No es cualquier persona, es solamente la que tiene la calidad de víctima frente al vicio que nosotros obviamente estamos viendo. Fíjense lo que dice el artículo 1684. Dice, la nulidad relativa, y fíjense que está redactada en muy términos, muy en el lenguaje de Andrés Bello, muy redactada en términos negativos. Fíjense que siempre Andrés Bello redacta muy en términos negativos. No es tanto, sino tanto. Siempre dice eso. Siempre redacta en términos negativos. No redacta en términos positivos. Fíjense que el 1684 dice, si la nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a pedimento de parte, ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley, ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios, y puede sanearse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes. Por tanto, fíjense lo que dice el código. No puede alegarle el juez de oficio, el juez solamente tiene que declararla cuando se lo piden, no puede alegarle al Ministerio Público, no puede alegarla a cualquier tercero. Entonces, ¿quién la puede alegar? La puede alegar solo aquella persona en cuyo beneficio la estableció la ley. Si se murió esa persona, sus herederos. O, si quiere ceder el crédito, sus cesionarios. Y como obviamente es un beneficio que solamente lo puede hacer valer el afectado, el plazo de prescripción es más cortito, 4 años. Y como es un beneficio que solamente te protege a ti, tú tienes la posibilidad de hacer valer el beneficio alegando la nulidad o no haciéndolo valer, ya sea dejando transcurrir el tiempo o eventualmente saneando el contrato. ¿Se entiende, estimados? Raúl. ¿Se entiende? Sí. ¿Manuel? ¿Francisca? ¿Nicole? ¿Se entiende? Sí. ¿Gustavo? ¿Se habla? Sí. ¿Jorge? Sí. ¿Laura? Sí, profesor. ¿Francisca? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ya habíamos estudiado en la nulidad relativa. Voy a borrar esta cuestión. ¿Puedo borrarlo, cierto? Sí, sí. Ya. Entonces, primera cuestión. Vicios. Los vicios sancionables con nulidad relativa son aquellos que obviamente dicen relación al estado o calidad de las partes, según el 1682. Por tanto, omisión de formalidades habilitantes que habíamos estudiado a propósito de la capacidad. ¿Ya? Omisión, ¿cierto? Formalidades habilitantes. Por ejemplo, el menor adulto no contó con autorización de su representante legal, ¿me entiendes? No compareció por sí solo cuando no debía comparecer. Por ejemplo, el marido no contó con autorización de su mujer y vendió un bien raíz social, etc. El interdicto por disipación no actuó a través de su autorizado representado, etc. Omisión de formalidades habilitantes. Y también en los casos en que constituye la regla general. ¿Cuándo constituye la regla general? Error, fuerza, dolo, lesión, en los casos que se aplica la sanción de nulidad de la lesión. ¿Se entiende? Y en materia de error, discutiblemente el error es esencial, ¿cierto? Porque le habíamos dicho que justo el error, obviamente, es discutido, pero recuerden, no cualquier clase de error, tiene que ser error de hecho, porque recuerden que el error sobre un punto de derecho no admite cierta prueba del contrario, y por tanto no hay un vicio de consentimiento cuando se alega cierto un error de derecho. Entonces miren, como obviamente el interés protegido es un interés particular, el artículo 1684 nos dice de que solo las personas en cuyo beneficio la estableció la ley, sus herederos o cesionarios, pueden, por tanto, alegar la nulidad relativa. No puede, por tanto, pedirla de oficio el juez, no puede declararla de oficio, porque no es titular de la acción, ni tampoco puede declararla el Ministerio Público. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Quiénes son esas personas en cuyo beneficio la estableció la ley, o sus herederos o sus cesionarios? Porque en ningún caso el código dice, los beneficiados con la nulidad relativa son estos, sino que tenemos que ir viendo, obviamente, el vicio. Por ello, si la fuerza como vicio o consentimiento se sanciona con nulidad relativa, ¿quién es aquella persona beneficiada por la ley para negarla, la nulidad relativa, en materia de fuerza? ¿El juez? No, pues el juez no es titular. La víctima de la fuerza. La víctima de la fuerza. En materia de dolo. La víctima del dolo. La víctima del dolo, ¿cierto? En materia de error. La víctima del error. El que se equivocó, ¿cierto? Sí. Víctima. En materia de lesión. ¿Quién? La víctima del juez. ¿Y quién es la víctima de la lesión ahí? Entonces, omisión. Ah, que aquí. Ah, está aquí arriba. Entonces, lo voy a tocar. Básicamente, el que sufrió un desequilibrio grave en sus prestaciones. ¿Entiendes? ¿Ya? Y en materia de omisión de formalidad habilitante, miren, aquí viene el tema. En materia de omisión de formalidad habilitantes, si por ejemplo, un incapaz relativo, ¿ya? Gabriel ahora tiene 16 años, incapaz relativo. Ojalá y Gabriel tiene 16 años, ¿ya? Y sin contar con autorización de su representante legal, celebra un contrato de compraventa aquí con doña Francisca, que es plenamente capaz, ¿ya? Ese acto adolece nulidad relativa porque obviamente no cuenta con autorización de su representante legal o comparecencia de él, que para todo efecto su padre va a ser don Manuel. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo el ejemplo? ¿Quién es el titular de la acción de nulidad relativa en este caso? Porque recuerden. ¿Repito la idea? Sí. ¿Repito la idea? ¿Qué es? Mire. Me dijo Gabriel. Gabriel es incapaz relativo, 17 años, ¿cierto? Francisca es plenamente capaz, tiene 20. ¿Ya? ¿Cómo estuvo ahí? La chuntosis la tengo. Tiene 20. Francisca le dice, te vendo un televisor en 50 mil pesos. Y tú dices, perfecto, lo compro. Jurídicamente, tú tienes que pedirle permiso a tu representante legal o tu representante legal tiene que representarte, ¿cierto? Aquí obviamente no se cumplió con la formalidad habilitante. Ese contrato adolece nulidad relativa, ¿me entiendes? Porque es un requisito que se omitió en atención a tu estado o tu calidad, ¿se entiende? El acto adolece nulidad relativa porque no se cumplió con la autorización que se le debía exigir a Manuel. ¿Quién es el titular de la acción de nulidad relativa? ¿Quién es la víctima acá? La víctima... Manuel. Manuel dice que, obviamente, Manuel dice que es... Raúl, perdón, dice que es Manuel. Porque básicamente fue a quien omitieron, ¿cierto? Yo. Yo creo que la víctima es Gabriel, pero el que tiene que interponer la acción es el representante. Es el mayor de... Es el responsable mío. Yo soy la víctima. Usted es la víctima. Sí. ¿Ya? Francisca dice, yo soy la víctima. Raúl dice que la víctima es Manuel, ¿cierto? Gabriel dice que, apoyado por Laura, ¿cierto? De que él es la víctima. Acá, fíjense que la víctima efectivamente es Gabriel. Efectivamente es Gabriel. ¿Por qué? Porque recuerden que es una persona que no tiene madurez en su actuar. ¿Me entienden? Y por tanto, en este caso concreto, ¿ya? El patrimonio de Gabriel es el afectado. Entonces, la víctima es Gabriel, pero materialmente, alguien dijo por ahí, está en lo correcto. Gabriel es el titular de la acción de nulidad relativa, pero como no puede comparecer por sí solo a vía del derecho, la acción la va a ejercer Manuel en interés de Gabriel. Pero el titular no es Manuel. ¿Se va entendiendo? Pero fíjense que aquí tenemos el siguiente tema. Fíjense de que Francisca, y por tanto tú no eres víctima. ¿Y por qué no eres víctima? Porque tú eres plenamente capaz y tú te puedes cuidar solita. Esa es la lógica del código. ¿Ya? Entonces miren, pero aquí tenemos el siguiente tema. Gabriel le dice a Francisca lo siguiente. Te compro tu televisor. ¿Me sigue la idea? Y Francisca dice, ya, a ver, pero tú te veis medio chico, ¿eh? ¿Qué tenés tú? Y Gabriel dice, yo tengo 18. Siendo que en realidad tiene 16. ¿Cierto? ¿Ya? Ya, perfecto, dice Francisca. Celebro un contrato. ¿Sufrió algún vicio? ¿Sufrió, perdón, algún vicio con sentimiento, perdón, que se pueda vincular a Francisca? Dolo. Sí. Porque de alguna u otra forma tú alteraste la realidad. ¿Cierto? Alteraste la realidad. Tu realidad es que tienes 16, pero tú estás diciendo que tienes 18. ¿Cierto? Segundo caso. Francisca le dice a Gabriel, te vendo el televisor. Perfecto. Oye, pero ¿tú le pediste permiso a tu papá para celebrar este contrato? No, si mi papá sabe y mi papá me dio permiso. Siento que en realidad Manuel no te dio permiso, no te autorizó. Francisca nuevamente dice, ya, perfecto. Celebran el contrato. ¿Sufre dolo, Francisca? Sí. También, porque alteran la realidad. Pero acá tenemos que estudiar un caso especial respecto del incapaz que omite una formalidad habilitante. Porque fíjense que para los ojos del Código Civil, hay mentiras y hay mentiras, desde el punto de vista del INCAPA relativo. Es como mentira verdadera y mentira mentira. Hay mentiras que son graves y otras que son mentiras, al fin y al cabo, pero son tolerables. Como mentira piadosa. ¿Me entienden? Sí. Entonces, hay mentiras y mentiras. Hay unas que el código dice, esta yo no las tolero, y esta, ya, es inmaduro. Entendamos esta cuestión. ¿Ya? Y ahí tenemos que tener presente el caso del artículo 1685. Y el 1685, fíjense que nos dice lo siguiente, y se coloca en el caso del incapaz que omite una formalidad habilitante. Y dice el código en el 1685... Partamos por la segunda parte. Dice, la aserción de mayor edad o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad, habla de interdicción por interdicto por disipación, ¿me entienden? ¿Ya? O demente, básicamente, ¿cierto? No inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de la nulidad. Por tanto, si Gabriel dice, yo tengo 18, pero en realidad no lo tiene. Ahí está diciendo que es mayor de edad. O por ejemplo, yo no estoy loco. Dicen que estoy loco, pero no estoy loco. ¿Me entienden? O eventualmente, mi papá me dio permiso y en realidad no lo tiene. El código aquí se coloca en la siguiente lógica. Aquí la víctima no es Francisca. Porque Francisca, en ese sentido, para los ojos del Código Civil, fue negligente. Porque pudiendo a lo mejor tener más herramientas para ver si efectivamente la persona es mayor de edad o que no tiene incapacidad, ¿qué es lo que podrías hacer tú, por ejemplo, Francisca, para ver si efectivamente Gabriel es mayor o menor de edad? ¿Qué cosa? Pedirle su carnet de identidad. Por tanto, ¿perdón? ¿Y si no lo traigo? No sé, entonces Francisca le dice, tráigame el carnet antes de celebrar el contrato, ¿me entiendes? Entonces, fíjense que en esa situación el código dice, primero, acá, esa mentira no es constitutiva de dolo. ¿Por qué? Porque usted fue poco diligente. Por tanto, usted no es víctima. Porque usted es plenamente capaz, usted nuevamente se defiende solita. En cambio usted, querubín, ¿me entiende? ¿Ya? Usted es inmaduro o básicamente usted tiene una incapacidad y en realidad anda diciendo que no la tiene. Pero para mí eso no es tan grave y por tanto yo le sigo otorgando la acción para solicitar, por tanto, la nulidad relativa a ese contrato. La nulidad relativa, ¿me entiende? O sea, allí yo, perdón, hago un ejemplo. Yo dije, no estoy loco, perdón. Ahí hay un ejemplo porque ahí hay un error porque ahí hay incapacidad absoluta. No, básicamente interdicto por disipación o básicamente menor adulto. ¿Se entiende? Distinta la cuestión cuando se cumple lo que establece la primera parte. Dice, si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto contrato, ni él ni sus herederos cesionarios podrán denegar la nulidad. Por tanto, el código en el 1685 al final dice esto. Hay mentiras que para mí no son dolo, sino que más que nada son descuidos imputables a tu persona. ¿Me entiendes? Y en otros casos hay dolo cuando efectivamente el plenamente capaz siendo diligente, en realidad lo engañaron. ¿Se entiende? Y en ese caso, si tú le pediste el carnet de identidad, y Gabriel lo adulteró, y el carnet, por ejemplo, falsificado. O eventualmente dice, aquí está el permiso de mi papá. Y en realidad, se sabe la firma de Manuel, y le copió la firma, y más encima don Manuel tiene un timbre, y le colocó el timbre, y en realidad ese documento nunca fue firmado por ti. En ese sentido, para ahí el código dice, no. Esas maniobras, ya más elaboradas, constituyen, por tanto, un acto tendiente a perjudicar plenamente capaz. Por tanto, ojo, el acto es nulo relativamente. ¿Por qué? Porque usted omitió una formalidad habilitante, pero en este caso nadie puede alegar la nulidad. No la puede alegar Francisca porque ella nunca fue titular de la nulidad relativa fundada en una formalidad habilitante. Y usted tampoco puede alegarla porque ese acto yo lo encuentro constitutivo de dolo. No dolo como vicio consentimiento, pero dolo en el sentido de andar alterando tu realidad desde el punto de vista de evitar la formalidad vital. ¿Se va entendiendo? Por tanto, fíjense, no significa que ustedes celebraron, por tanto, un acto válido. El acto presenta un vicio, pero atendía sus características, tú no puedes alegarlo porque tú nunca fuiste titular y tú tampoco porque la ley te lo quitó. En cambio, si tú dices, no, yo soy mayor de edad, y Francisca dice, ya, celebremos el contrato, ahí el código dice, ya, esta cuestión es un descuido que cometió Francisca. Francisca nunca tuvo acción, por tanto, nunca puede alegar la nulidad tú. Pero a Gabriel, bueno, puede obviamente alegarla. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, para mí esa mentira no es constitutiva de dolo. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? Y eso tenemos que, fíjense, vincularlo con el 1686, y ya lamentablemente se me terminó el tiempo, así que no alcancé a ver nulidad completa. Pero fíjense que el 1686 dice, los actos y contratos de los incapaces en que no se ha faltado a las formalidades y requisitos necesarios no podrán declararse nulos ni rescindirse. Por tanto, si Gabriel cuenta con autorización de Gabriel, perdón, si Gabriel, perdón, cuenta con autorización de Manuel y celebra el contrato, cumpliendo con las formalidades habilitantes, ese contrato, por tanto, no puede ser declarado nulo, ni tampoco rescindirse. Por tanto, fíjense, no puede ser declarado nulo absolutamente, ni tampoco puede, obviamente, ser declarado nulo relativamente. Por ello, si el incapaz absoluto comparece representado y si el incapaz relativo comparece representado autorizado, ese contrato no se puede declarar nulo. ¿Por qué? Porque cumplió con los requisitos. Pero después dice, sino por las causas en que gozarán de este beneficio las personas que administran libremente sus bienes. Salvo, por ejemplo, si obviamente se presentan otros vicios sancionables con nulidad, como por ejemplo, dolo, fuerza, lesión, objeto ilícito, causa ilícita, omisión de requisitos de existencia, etc. ¿Se va entendiendo? Por ello, si se cumple con las formalidades habilitantes, ese acto no puede ser declarado nulo, salvo que se presenten otros vicios sancionables con nulidad. ¿Se entiende? 1686 de nuestro Código Civil. ¿Se va entendiendo la nulidad absoluta versus la nulidad relativa? Perfecto. Oigan, estimados. Oigan, estimados. A ver, veamos, déjenme ver una cosa, porque ya son las 10:10. Profesor. Dígame, Manuel. O sea, Raúl, perdón. Yo creo, estimo. ¿Qué estima? Que se puede pasar en la primera hora de la próxima clase. De más. De más, al menos un muy buen porcentaje. Porque en la segunda hora debería ser el test, entiendo. Sí, el 24 nosotros tenemos entonces el control, ¿ya? Sí, el control va a ser a las 9, el control va a ser de 9 a 10:10. Así que perfectamente podemos hacer la clase de 7 a 8 y media. Descansamos media horita para que obviamente ustedes puedan despejarse un poco. Y en una hora y media de mal alcanzamos a terminar un día relativa. Y yo creo que voy a dejar una muy buena parte avanzada de efecto de la nulidad. Porque en efecto la nulidad tenemos que ver qué nos ocurre cuando el contrato se declaró nulo. ¿Me entiendes? Entonces, déjame ver cómo corto la materia. Porque a lo mejor ese cachito lo voy a tirar para cápsula, un cachito muy corto, ¿ya? Pero sí o sí, como tú efectivamente dices, la materia de nulidad la voy a dejar cortar al menos hasta efectivamente la clase del día 24. Mira, por eso, veamos, déjame ver, porque si yo estimo que hay una parte que en materia de nulidad a lo mejor hay que verla con más calma, yo prefiero decirle, mire, hasta esta parte de nulidad entra. Y lo que no alcanzamos a ver no se evalúa simplemente. ¿Ya? Entonces, veamos hasta dónde lleguemos el día, ¿cómo se llama esta cuestión? 24, que va a ser hasta la clase de las 8 y media. Yo creo que al menos nulidad relativa vamos a alcanzar a terminarlo bien. A lo mejor efecto en la nulidad, ya a lo mejor no va a alcanzar a ser evaluado y se irá para el examen nomás. ¿Me entiendes? Pero eso lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Gabriel, acuérdate, Gabriel, que tu solemne recuperativo a las 6:30, sí, ¿ya? Sí, para que no se te olvide, ¿ya? Para que no se te olvide. Y la materia es la misma que obviamente fue evaluada para tu compañero en la solemne 1. ¿Que fue hasta dónde? Perfecto. ¿Que fue hasta dónde? No me acuerdo. Fue esta capacidad completa, ¿cierto? Fue obviamente de concepto acto jurídico hasta capacidad, ¿ya? Es lo mismo. En algún caso me estudió hasta lo que yo era la semana pasada.